probar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Abran sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, en esta ocasión. Casi 800 años antes del Señor Jesús, Isaías le había predicado a Israel: «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Luego, Dios no siempre está cercano, no en todo tiempo puede ser hallado. Por tanto, cuando Él se acerca a nosotros y llama a nuestra vida, la oportunidad no debe de ser desaprovechada. Dios acercó al pueblo de Israel en su Mesías e Israel desaprovechó la oportunidad. Hoy en día, Dios se acerca a usted, precisamente hoy, si está usted escuchando esto. Permítame exhortarle a responder positivamente a Dios. Aproveche la oportunidad. Pero volvamos a Israel. Mientras el Bautista estuvo en el escenario, Jesús desarrolló un ministerio callado del cual Marcos no habla, habla el apóstol Juan. Dicho ministerio lo llevó a Jerusalén, a Judá, a Samaria. Ahora leamos Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el reino de Dios. En cuanto el Señor oyó que su precursor había sido encarcelado, entró de lleno en su ministerio predicando. Sus palabras nos enseñan que debemos responder con presteza cuando Dios llama a nuestras vidas. Sus palabras predicadas se encuentran en el versículo 15, dicen: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». En su predicación, el Señor Jesús le estaba diciendo al pueblo de Israel que Dios estaba llamando a su puerta. Le hacía una advertencia: lo que habían esperado ya se había cumplido, y por lo tanto pasaba una exhortación: lo que se esperaba de ellos, ellos deberían ahora hacerlo. Vamos a ver la advertencia. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se había cumplido en el calendario de Dios. ¿Qué es esto del calendario de Dios? Lo voy a invitar que vaya a Hechos capítulo 1, versículo 7. Allí Jesús, resucitado ya, hablando con sus discípulos, les estaba diciendo que pronto habrían de recibir el Espíritu Santo. Los discípulos pensaban que les estaba hablando del reino y por lo tanto le preguntaron si establecería el reino de Israel en ese tiempo, es decir, cuando enviara el Espíritu Santo. Ahora fíjese en la pregunta de Jesús. Les dijo: «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad». Los tiempos y las sazones están en la sola potestad del Padre. Este es el calendario de la historia. Y en el calendario de la historia ya se había cumplido el tiempo de Israel. Jesús les decía: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? Bueno, particularmente, el tiempo acerca de las promesas del Mesías. Déjeme llevarlo a la promesa más antigua que Dios había hecho acerca del Mesías. Se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Maldiciendo a la serpiente, Dios le dijo: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya». ¿Se fija cómo llama aquí al Mesías? La simiente suya, es decir, la simiente de la mujer. Esto es un llamamiento extraño, porque todos los hombres nacemos de semilla de hombre. De ahí viene la palabra semen, semilla de hombre. Y sin embargo, el Mesías es llamado por Dios aquí en Génesis 3:15, semilla de la mujer. Pasemos un poco más adelante en Génesis también, esta vez al capítulo 12, versículo 3. «Bendiciendo a Abraham, le dijo Dios: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». La bendición de que Dios está hablando allí es la bendición del Mesías que habría de ser enviado a la tierra, y dice: serán benditas en ti, es decir, el Mesías habría de ser semilla de Abraham. Otra parte de la promesa la encontramos en 2 de Samuel capítulo 7. Dios le habló al rey David y le dijo: en 2 de Samuel 7 del 12 al 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, cuando hayas muerto, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, fíjese, a uno de tu linaje, es decir, descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y añade en el versículo 13, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es decir, Dios le prometió un trono eterno. Este tiene que ser no Salomón, sino el Mesías. En Jesús se cumplieron todas las promesas. Él es la semilla de la mujer, Él es el descendiente de Abraham, Él es el hijo mayor de David. Ya todo se había cumplido. Por eso el Señor Jesús pasaba una segunda parte y les decía, el reino de Dios se ha acercado. En Él, en la persona del Mesías, se había acercado el reino de Dios. Es decir, la esfera donde la autoridad de Dios no es puesta en tela de juicio. Eso no es la tierra, porque aquí en la tierra todavía la autoridad de Dios es puesta en tela de juicio tanto por los hombres como por el diablo. Pero en Mateo capítulo 6, versículo 10, cuando el Señor Jesús les enseñó a orar a sus apóstoles, les enseñó de esta manera, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ve usted, esa es la esfera del reino de Dios, el cielo. Allí se hace su voluntad, sin discusión. Y el Señor Jesús les estaba enseñando a orar, pidiendo que ese reino de los cielos invada la tierra. Bueno, Jesús lo estaba anunciando cuando decía, el reino de los cielos se ha acercado. Ya todo se había cumplido. Entonces Jesús pasa la exhortación. Lo que faltaba por hacer, se esperaba que ellos lo hicieran. ¿Qué faltaba por hacer? Algo muy sencillo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús les estaba mandando arrepentirse. ¿Qué quería decir esto para esos judíos? En la dispensación de la ley, quería decir conformar sus vidas de corazón a la ley de Dios. ¿Se acuerda de aquel joven rico que vino a Jesús para adorarlo y preguntándole qué debo hacer para tener la vida eterna? Cristo Jesús le dijo qué debía de hacer. Le dijo, guarda la ley. Aquel joven se sintió desorientado porque decía, yo la he guardado toda, ¿qué más me falta? Bueno, no sigamos con esa historia. Lo importante es que el arrepentimiento debía mover a los hombres a volverse a la ley, pero de corazón. De corazón. Ese había sido el propósito del Bautista cuando les decía, arrepentíos, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Les estaba moviendo hacia la ley de Dios, pero de corazón, porque Dios aborrece la religiosidad sin substancia. Este aborrecimiento lo encontramos en Marcos capítulo 7, versículo 6. Ahí el Señor Jesús le estaba diciendo a los escribas y fariseos, particularmente hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Qué fue lo que profetizó Isaías? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ese es un culto que sale de dientes afuera, que no proviene del corazón. Es un culto que verdaderamente no afecta la vida. Es un culto que manifiesta que el amor de Dios no ha atrapado los corazones de los hombres. El arrepentimiento debe de ser hacia un culto sustancial. De esto hablaba el ángel cuando anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Le dijo en Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17 a Zacarías su padre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Es un arrepentimiento que habría de producir conversión. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, es un arrepentimiento que habría de producir reconciliación. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, es un arrepentimiento que habría de preparar los corazones para que recibieran verdaderamente a su Mesías y Rey. El Señor Jesús les pedía algo más, además de arrepentirse, les decía, y crean en el Evangelio. ¿Cuál era el Evangelio para aquellos judíos? Lo encontramos particularmente en Juan capítulo 1, versículo 49, Natanael le respondió al Señor Jesús y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquel hombre llegó a una conclusión tremendamente correcta, porque era apenas el inicio del ministerio del Señor Jesús. Y con muy poca información, sus ojos fueron abiertos, los ojos de la fe, de tal manera que le dijo: Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ese hombre, Natanael, creyó en el Evangelio. El Evangelio de la cruz no es a lo que Jesús estaba llamando a esos judíos. La cruz todavía estaba hacia el futuro. El Evangelio era que el reino de los cielos se había acercado y ellos debían estar dispuestos a reconocerlo a él como rey, igual que hizo Natanael. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bueno, todo esto, ¿cómo se aplica a nosotros? ¿Se acuerda lo que le dije al principio de este mensaje? Cuando Dios llama, es el momento de responder positivamente y con presteza. Cristo Jesús también está llamando el día de hoy a la vida de usted, a la puerta de su vida. Israel rechazó a su rey, así que Dios lo ha hecho temporalmente a un lado mientras trata con la iglesia, con gente como usted y como yo. Esto se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino, Jesús vino a lo suyo, a Israel, y los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, gentes y personas como usted, Dios le dio la potestad real de ser hechos hijos de Dios. Déjeme decirle, ahora Dios lo llama a usted. Es el momento de responder positivamente y con presteza. ¿Responderá usted con fe o será incrédulo como Israel? Recuerde, Cristo Jesús, el Mesías esperado por causa de la promesa de Dios, ya vino. El tiempo se cumplió. Israel rechazó a su Mesías y por un tiempo Dios lo ha dejado de tratar con Israel para tratar con los gentiles, gente como usted y como yo, ofreciéndole salvación. El llamado para usted es el mismo: arrepiéntase y crea en el Evangelio. Esto es, cambie de manera de pensar acerca de Jesús, prepare su corazón para recibirlo y ponga su confianza en él. El Evangelio es para usted, que Cristo murió por sus pecados como está profetizado en la Biblia, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos como está profetizado en la Biblia. Si usted pone su confianza en el que venció la muerte, en el Mesías de la promesa, Dios promete darle a usted perdón de pecados y vida eterna. Hágalo ahora. Cuando Dios llama, es el momento de responder positivamente y con presteza. Me dio gusto estar con ustedes, amigos. Nos vemos en el próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.